Muy buenas, ¿qué tal? Os saluda Mercedes Herrada desde Osnabrück, en la Baja Sajonia de Alemania, desde donde grabo este programa con muchas ganas de disfrutar contigo de una horita de rock. Hoy se me han quedado muchas canciones fuera, eso lo quería decir, pero sé que esta selección de mixtape de hoy os va a gustar, o por lo menos eso espero. Por eso os doy ya la bienvenida al programa número 44 de Mixtape en Moncada Radio 104.6 de la FM, desde la web de la emisora moncadaradio.com y desde asaltomatarradiorock.com. Para ti, que estás escuchando los martes de 10 a 11 de la noche o la repetición los sábados de 3 a 4 de la tarde en Moncada Radio o el podcast cuando quieras desde las páginas de dichas radios. Un saludo también muy especial a la tribu Ternasca. Un abrazo enorme desde aquí, que desde la distancia eso está permitido. Tenemos muchísimas novedades y clásicos, tanto nacional como internacional. Nos moveremos como de costumbre también por diferentes estilos. En primer lugar nos iremos a Berlín, año 1999, para escuchar a una banda que estuvo muy unida a Lemmy y Motorhead cuando venían a Alemania. Actuaron como grupo invitado telonero en numerosas ocasiones, además de alguna que otra colaboración. Hablo de Excuses, quien desde aquel What the Hell, Life's a Bitch. We'll be right back. Estás escuchando Mixtape en Moncada Radio y asaltomataradiorock.com. Geniales, Burning Witches con este último single Fly of the Valkyries, incluido en el cuarto álbum de estudio que lleva por título The Witch of the North, que las suizo-holandesas presentaron el pasado 28 de marzo. A partir de septiembre estarán de gira con Primal Fear y Scarlet Aura con el Metal Commando Over Europe Tour, haciendo parada en España en febrero de 2022, concretamente en la Sala Totem de Villava el 3 de febrero, el 4 en el Xoco de Madrid, el 5 en la Sala Gama de Murcia

jeringuillas compartidas. ¿Qué más da? Salir por patas. Ellos son Insolentes desde Castellón, un grupo formado en 2019 por Juanjo, Miguel, Luca, José e Iñaki. Este tema, por cierto, cuenta con la colaboración de Alfredo Piedrafita. Nos vamos a Australia para escuchar a Airborne con Running Wild, para luego entrar en el bloque de mis clásicos de hoy. Los clásicos de Mixtape. Rose. Estás escuchando Mixtape en Moncada Radio y Asalto Mata Radio Rock.com. London Leather Boys, Except, desde aquel directo Stayin' Alive de 1990. Udo Dick Schneider, que cumplió el pasado 6 de abril 69 años, dijo la semana pasada en una entrevista con Tony González de Made in Metal que, como ya dijo una vez, tal vez fue demasiado rápido al decir que no tocaría más canciones de Except. La video entrevista completa la podéis encontrar, por cierto, en la web de madeinmetal.es. Aprovecho para decir que el programa Made in Metal lo podéis escuchar también aquí los miércoles a través de asaltomatarradiorock.com de 10 a 12 de la noche. A ver, aún entra otro tema más para el bloque de mis clásicos, esta vez de Scorpions. Nos vamos a 1988 con aquel super álbum que llevaba por título Savage Amusement, con temas como Rhythm of Love, Passion Rules the Game, la balada Believe in Love, Will Let It Rock, You Let It Roll, o el que vamos a escuchar aquí en Mixtape con Mercedes Herrada, Media Overkill. Yeah. de 1990 del álbum Shake Your Money Maker de Black Crowes, y ellos lo celebran con una edición especial incluyendo además versiones acústicas en directo y versiones como el Get Back de The Beatles. Escuchamos Twice as Hard. Tell me I'm wrong. Monster Magnet con Mr. Destroyer, una versión de una canción de principios de los 70 de la banda Pooh Bear. Pertenece al próximo álbum de versiones A Better Dystopia de Magnet, que llegará el 21 de mayo a través de Napalm Records. Es el undécimo álbum de estudio de la banda de Nueva Jersey y el primer disco de versiones, además del primer lanzamiento de la banda desde aquel larga duración Mindfuck de 2018. De New Jersey a Madrid con Hellfire y su single Maniac. Manolo Arias rinde homenaje al que fuera su amigo y compañero en Niágara, José Antonio Manzano, del que se cumplen 2 años de su desaparición. Para ello ha recuperado el tema Más que suficiente, única canción que grabaran en castellano y que ambos compusieran para el álbum póstumo de Niágara. En esta ocasión se ha vuelto a rodear de los mismos músicos que la acompañaron en su debut en solitario, como Arias con el álbum No estoy para nadie. Ellos Julio Dávila a la voz, Julio Gutiérrez Guti al bajo y Carlos Lillo a la batería. Escuchamos Más que suficiente. Siempre lo mismo, mañana, noche, da igual. Ya perdí la fe, no tengo por quién luchar. Sé que es muy tarde y quizás no quieras oír. Pero me hace falta un motivo para vivir.